luciérnagas. En una noche, caminaba, caminaba en un callejón. En una noche, caminaba, caminaba en un callejón. Encontré luciérnaga llorando de amor. Encontré luciérnaga llorando de amor. Buscando amistad en la nocturnal, porque el sol oscurece sus parrandas de amor. ¡Ea! ¡Qué luciérnagas! Y ese grillito cantando. Cantando que el rey, el adey. En una noche caminaba, caminaba que un callejón. Encontré luciérnaga llorando de amor. Buscando amistad en la nocturnal, porque el sol oscurece sus parrandas de amor. ¡Ea! ¿Qué ser es verdad? En ellas también hay amor. Que seré verdad, en ellas también hay amor. Ser es verdad, en ellas también hay amor. Que ser es verdad, que en ellas también hay amor. Que ser es verdad, en ellas también hay amor. Como, como el gran varón, como que el gran varón.